La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 13 del tiempo ordinario y domingo 14. Vamos adelante por el camino del año litúrgico que nos lleva de la mano de la Iglesia a la casa del Padre, al cielo. Antes de comentar la liturgia de la semana, haré algunas consideraciones sobre la liturgia en general, continuando las hechas ya en las semanas precedentes. Hoy voy a hablar especialmente de la presencia de Cristo en la liturgia, una presencia real, verdadera, activa, misteriosa, profundamente santificante. Comienzo por señalar que Cristo Salvador, una vez cumplida su obra de evangelización y redención del mundo por el sacrificio del Calvario, asciende a los cielos. Cristo salió del Padre y vino al mundo, y finalmente dejó el mundo para volver al Padre. Juan 16. Los discípulos, congregados para ello, vieron cómo Jesús se iba del mundo, Hechos 1, y ascendía a los cielos, anunciándoles que desde allí había de venir al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, Mateo 25. Por eso, hasta que se produzca esta gloriosa parusía, esta segunda venida de Cristo, una cierta nostalgia de la presencia visible de Jesús forma parte de la espiritualidad cristiana. Así, por ejemplo, un San Pablo que tantas veces nos asegura la presencia de Jesucristo en nosotros, Cristo habita en nosotros por la fe, Efesios 3, siente esa nostalgia y por eso dice: «Deseo morir para estar con Cristo», que es mucho mejor, Filipenses 1. Y en otro lugar de 2 Corintios 5 dice: «Mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque caminamos en fe y no en visión. Y por eso confiamos y quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor». Ya se ve, pues, en estos textos que mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, hemos de tener una querencia hacia ese Cristo celestial sentado a la derecha del Padre, desde el cual ha de venir al fin de los tiempos. Y mientras tanto, en el tiempo de la Iglesia, el que va de Pentecostés a la Parusía, hemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Colosenses 3. Desde esta presencia primaria de Jesús en los cielos, habrá que explicar todos los otros modos suyos de hacerse realmente presente entre nosotros y de cumplir su promesa: «Yo estaré con vosotros siempre, hasta el final de los tiempos. No os dejaré huérfanos. Os enviaré mi Espíritu, que permanecerá y actuará entre vosotros siempre». Juan 14, Juan 16. Pues bien, Cristo nos promete, como vemos, esa presencia espiritual hasta el final de los siglos. Varios textos del Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos pueden ayudar a entender esta realidad misteriosa. según la cual Cristo está ausente, ascendido al Padre, pero al mismo tiempo está presente y actuante por su Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II nos asegura que la liturgia es precisamente el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, dice el Concilio, los signos sensibles significan, y cada uno de ellos a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Han visto ustedes que la Iglesia habla de que la presencia de Cristo se nos revela a través de unos signos sensibles, un conjunto de textos que se proclaman, de gestos que se realizan, de símbolos, de luz, de flores, de cantos, de ritos. Todos esos signos sensibles, elegidos por la Iglesia y a veces por el mismo Cristo, como en el caso del pan y del vino, cada uno de ellos significan y a su manera realizan la santificación del hombre y la glorificación de Dios en este mundo. Ese texto lo encontramos en Sacrosanctum Concilium, el número 7. Una segunda idea fundamental para entender a la luz de la fe ese misterio de ausencia y presencia de Jesús la encontramos en el número 8 de la Sacrosanctum Concilium. Dice así: en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Comento brevemente este precioso texto. En él se nos dice que la liturgia terrena que nosotros celebramos aquí en la Iglesia peregrina, es una participación visible, audible, en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, en los cielos, y que para nosotros es invisible, es inaudible. De ella nos habla frecuentemente el Apocalipsis, por ejemplo en el capítulo 21, en esas descripciones bellísimas que San Juan Apóstol, el gran contemplativo, nos da de la liturgia celeste. Finalmente, he de recordar un tercer texto muy importante sobre este punto de la presencia de Cristo en la liturgia. Está en el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, en el Vaticano II. Dice así: Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente Cristo con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Esa frase es de San Agustín, la cita al Concilio. Y sigue diciendo: está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él, es Cristo quien habla. Está presente Cristo, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. En la encíclica Mysterium Fidei de 1965, Pablo VI hace también una enumeración equivalente de las modalidades de la presencia de Cristo en la Iglesia. Y cuando se refiere a la presencia eucarística, dice que tal presencia se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, ya que es una presencia sustancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Fíjense que Pablo VI asegura que todas esas modalidades aludidas de presencia de Cristo en la Iglesia y en la liturgia son presencias reales, aunque no se trate de presencias sustanciales como es la presencia eucarística. De todos estos modos, Cristo se nos manifiesta y se nos comunica su Espíritu. Sigue, pues, presente entre nosotros. Y nosotros en la fe hemos de buscar esa presencia de Cristo en la liturgia, ciertos de que por obra del Espíritu Santo la vamos a encontrar. Para el acrecentamiento de la presencia de Cristo en nosotros y para el crecimiento también de nuestra alegría. El santoral de esta semana celebra las fiestas de importantes santos. Al hacer su comentario no voy a seguir el orden del calendario, sino más bien el orden histórico de los santos evocados. El 30 de junio vamos a honrar la memoria de los protomártires de Roma, es decir, de los primeros mártires romanos, entre los que se contaban San Pedro y San Pablo. El 19 de julio del año 64 se produjo un formidable incendio en Roma, que muchos atribuyeron a la acción del emperador Nerón. El historiador Tácito, que en el año 64 tenía 10 años y muere en el año 120, nos dice: como corrían voces que el incendio de Roma había sido doloso, Nerón presentó como culpables, castigándolos con penas excepcionales, a los que, odiados por sus abominaciones, el pueblo llamaba cristianos. En tiempos de Nerón, en Roma, había una pequeña comunidad de cristianos, y sobre ellos circulaban muchas calumnias, por eso dice Tácito, odiados por sus abominaciones. Y sobre ellos descargó Nerón las acusaciones que se estaban haciendo contra él a causa del incendio. Los cristianos venían a constituir un abierto desafío al panteón innumerable de dioses paganos. Ellos, en efecto, se negaban a darles culto. Solamente reconocían como Dios al Dios único de Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Por eso muchos paganos los consideraban ateos a los cristianos. Tertuliano, que escribe hacia el año 200, dice en uno de sus textos: los paganos atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública. Si las aguas del Tíber se desbordan e inundan la ciudad, si por el contrario el Nilo no se desborda ni inunda los campos, si hay sequía, si viene carestía o peste o terremoto, la culpa es toda de los cristianos, que desprecian a los dioses, y por todas partes vienen a gritar: los cristianos a los leones. Siendo este el ambiente, el emperador Nerón, al verse acusado del incendio de Roma, atribuye ese gran desastre a la culpa de los cristianos. El mismo Tácito nos cuenta la crueldad de la persecución terrible que desencadenó contra los cristianos entre los años 64 y 67. La persecución produjo episodios horrendos. cristianos convertidos en antorchas humanas, porque habían sido rociados con brea y encendidos en fuego, ardiendo en los jardines de Nerón. Hombres, mujeres y niños vestidos con pieles de animales y echados a las fieras feroces del circo. La crueldad de estos castigos absolutamente injustificados fue tan grande que llevó a compasión al mismo pueblo romano. Tácito escribe: entonces se manifestó un sentimiento de piedad, aun tratándose de gente merecedora de los más ejemplares castigos, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un individuo, se refiere a Nerón. Y en esa gran persecución murieron también los santos apóstoles Pedro y Pablo. El oficio de lectura de la liturgia de las horas reproduce un texto de la carta del tercer papa, San Clemente Romano, que muere en el año 96. Una carta a los corintios en la que alude a ese tremendo martirio colectivo sucedido en tiempos de Nerón. Y habla del martirio con una serenidad y una alegría que no deja de conmovernos. Dice así: todo esto os lo escribimos no sólo para recordaros vuestra obligación, sino también para recordarnos la nuestra, ya que todos nos hallamos en la misma palestra. Todos tenemos que luchar el mismo combate. Fijémonos atentamente en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán valiosa es a los ojos de Dios y Padre suyo. En la oración colecta, celebrando los protomártires romanos, decimos: Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la Iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria, por Jesucristo nuestro Señor. El día 29 de junio celebraremos la solemnidad litúrgica de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Se trata de una solemnidad litúrgica sumamente venerable y antigua. Consta que ya en el año 258, el día 29 de junio, se celebraba en Roma la memoria litúrgica de los santos Pedro y Pablo. Diré algo sobre cada uno de estos dos grandes apóstoles. San Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Era hermano de Andrés. Nacido en Bethsaida, vivía en Cafarnaún en el momento de su encuentro con Jesús. Es pues cabeza del grupo de apóstoles procedentes de Cafarnaún, pescador de oficio. Es el mismo Jesús, es Dios, quien le da un nombre nuevo, haciendo así de él un hombre nuevo. En adelante se llamará Cefas, Pedro, que significa roca, más bien que piedra. Por la gracia de este nuevo nombre infundido, Pedro va a ser constituido fundamento en Cristo de la Iglesia. Se trata de una elección absolutamente gratuita, como todas las que hace Dios. no elige Jesús a Pedro porque vea en él una persona especialmente firme, consistente, estable. Los evangelios no se avergüenzan de traernos la triple negación de Pedro, cuando dice de Jesús: "Yo no conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con él". Simón Pedro es llamado por el amor de Cristo en una elección gratuita. Es uno de los primeros llamados y ciertamente ocupará después un lugar preeminente entre los discípulos. Aparece siempre a la cabeza de la lista de los apóstoles y es uno de los tres más íntimos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan acompañan al Maestro en ocasiones extraordinarias: la transfiguración, la resurrección de la niña, la agonía del huerto. Pedro, con Santiago y Juan, es indudablemente uno de los amigos más íntimos de Jesús. Y a esto lo hace extremadamente venerable. Los evangelios nos dicen que Jesús ordinariamente se alojaba en la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Es Pedro el que toma la palabra en el nombre de los doce en varias ocasiones solemnes. El mensaje de los ángeles anunciando a las santas mujeres la resurrección de Cristo es llevado a Pedro y a los demás apóstoles. Se aparece Cristo resucitado a Cefas antes de manifestarse a los doce. En fin, el Nuevo Testamento en todas partes pone de relieve esa preeminencia, esa primacía de Pedro sobre el colegio apostólico. Cuando se produce la crisis del sermón eucarístico, que aparece narrada en Juan 6, es Simón Pedro el que decide no romper el seguimiento, en aquel momento en que muchos de los discípulos habían abandonado a Jesús. ¿A quién iríamos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Es también San Pedro el que confiesa la fe de los apóstoles: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16. Y en esa misma escena tenemos esas palabras de Cristo sobrecogedoras: yo te digo a ti que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Aparece pues Pedro a la luz de estas palabras de Jesús como fundamento de la iglesia. Pero si el fundamento de la iglesia es el mismo Cristo, la roca fundamental, eso significa que entre Pedro y Jesús hay una unión indecible. Pedro aparece como roca sobre la cual han de edificarse las piedras vivas que en este mundo forman el templo de Dios en Cristo. Pedro es la cantera de la que se sacan esas piedras vivas. En Lucas 22 se nos refiere cómo Jesús se compromete a confirmar a Pedro en la fe, de tal modo que él pueda confirmar en la fe a sus hermanos y guardarlos así en la unidad del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Es Pedro el que, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, aparece como cabeza del grupo reunido en el cenáculo. Es él quien preside la elección del apóstol Matías. Es él quien juzga a Ananías y Safira. Es él quien, inmediatamente después de Pentecostés, anuncia a los judíos el primer evangelio, a los judíos y a los prosélitos. Él, Pedro, en aquella primera iglesia de Jerusalén, cura a los enfermos. Hechos 3. Resucita a un muerto en el nombre de Jesús. Hechos 9. Es Pedro el que, aceptando a Cornelio en el bautismo, abre el evangelio a los paganos. Hechos 11. Es él quien preside el concilio de Jerusalén y el que, con Santiago, recibe la visita de Pablo confirmándole en la verdad de su fe en Cristo. En fin, es a Pedro, en Juan 21, a quien Jesús encomienda el cuidado pastoral de todas sus ovejas. Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta, pues, mis ovejas. Jesucristo le encomienda el pastoreo universal de toda la Iglesia. En aquella terrible persecución de los protomártires de Roma, desencadenada por Nerón en el año 64, murió Pedro, según tradición, crucificado cabeza abajo, probablemente en el año 67, y sus restos fueron sepultados en el Monte Vaticano, donde hoy en la Basílica de San Pedro son venerados por toda la cristiandad. El Concilio Vaticano II, una vez más, reconoce el primado universal de Pedro y de sus sucesores, el sagrado primado del romano pontífice y su magisterio infalible, Lumen Gentium 18. Le da el nombre de romano pontífice, sucesor de Pedro, cabeza del cuerpo de los obispos, también en la Lumen Gentium 22. Y de el Papa, del sucesor de Pedro, en la Christus Dominus, en el número 2, dice que ha sido enviado como pastor de todos los fieles para procurar el bien común de la Iglesia Universal y de cada Iglesia, pues tiene el primado de la potestad ordinaria sobre todas las Iglesias. Es el obispo de Roma y al mismo tiempo el obispo de todos y cada uno de los fieles católicos. En Pedro y en sus sucesores quiso Cristo establecer la clave visible de la unidad de los cristianos de Oriente y de Occidente. El mismo día, 29 de junio, la Iglesia celebra al gran apóstol San Pablo. Nació en Tarso de Cilicia. Cilicia está al norte de Palestina, al sur del Asia Menor. Nace en una familia judía fervientemente farisea, irreprochable en el cumplimiento de la ley mosaica. Sería probablemente una familia de buena posición social, ya que gozaba de la ciudadanía romana, que Saulo hereda. Este fue instruido en lengua aramea, y de muchacho y joven aprende también la lengua griega, que era la que se usaba en Tarso. A los 15 años, Pablo es enviado a Jerusalén para formarse a fondo en los conocimientos rabínicos de la Sagrada Escritura. Allí fue discípulo de Gamaliel. Se hizo así un entusiasta de la escuela farisea. Él mismo dice en Gálatas 1, era celador extremado de las tradiciones de los padres. Los discípulos de los rabinos aprendían también algún oficio manual. Pablo tenía como profesión fabricante de tiendas. Cilicia era conocida por el tejido llamado cilicia. Eran unas telas tejidas con pelo de cabra, con las cuales precisamente se fabricaban tiendas. Durante su actividad apostólica, Pablo siguió ejerciendo su trabajo manual. Su celo por la ley mosaica le hizo acérrimo perseguidor del cristianismo incipiente. Él estuvo presente con aprobación en el martirio de Esteban. La conversión de Saulo, es contada tres veces en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, 22 y 26. El apóstol se refiere también a su conversión en Gálatas, 1 Corintios, Filipenses y 1 Timoteo. San Pablo siempre le dio una importancia grandísima a ese primer encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Un encuentro en el que fue prendido, apresado por Cristo, dice San Pablo en Filipenses 3. La conversión fue milagrosa, fue absolutamente súbita, sin preparación alguna. Pablo vio a Cristo. En los años 33 al 44 comienza su primera actividad apostólica en Damasco, en Arabia. Acude después a Jerusalén para conocer a Cefas y a Santiago y recibir la confortación de estas columnas de la Iglesia. Enviado solemnemente por la Iglesia de Antioquía, realiza su primer viaje apostólico en los años 44 a 49, acompañado de Bernabé y de Juan Marcos. Un segundo viaje es realizado entre los años 49 al 52. En este viaje tuvo sucesivamente como colaboradores a Silas, a Timoteo y al médico Lucas. De estos viajes apostólicos en los que mostró su inmensa potencia evangelizadora, nacieron muchas comunidades cristianas. Hay en la vida de San Pablo, a causa del Evangelio, un tiempo de cautividad, de cárcel. Entre los años 58 y 63 estuvo preso primero en Jerusalén, después en Cesarea, finalmente en Roma. Estando preso, continuó su apostolado. Concretamente, estando preso en Roma, escribe las cartas llamadas de la cautividad a Éfesos, Colosenses, Filipenses y Filemón. Con los protomártires de Roma, él también fue ejecutado en la persecución de Nerón. Parece ser que fue decapitado fuera de la ciudad de Roma en el año 67. Antes realizó ciertamente un viaje evangelizador a España. Este dato no consta en los escritos del Nuevo Testamento, pero sí tenemos testimonios de ese viaje en Clemente Romano y muy explícitos en los Santos Padres, Atanasio, Cirilo, Epifanio, el Crisóstomo, San Jerónimo. Ciertamente el apóstol Pablo predicó el Evangelio en España. San Pablo era un hombre de escasa estatura, su presencia era poca cosa y su palabra despreciable, así se dice en 2 Corintios 10. Poseía, sin embargo, una voluntad férrea, un ímpetu irresistible, y a la fuerza de su carácter se unía un corazón lleno de ternura, con gran capacidad de amistad y de compasión. Fue un gran escritor que unió el genio expresivo de los judíos y de los griegos. Ocupa San Pablo, sin duda alguna, el primer puesto en la historia de la teología de la Iglesia. En él encontramos formidables síntesis teológicas sobre el misterio de la gracia, sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo místico de Jesucristo, sobre tantos temas. En toda la enseñanza de San Pablo se pone siempre de relieve que por pura gracia somos salvados. La espiritualidad cristiana debe a San Pablo sus formulaciones más profundas. Es San Pablo el que nos dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Cada día muero. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido vana en mí. En la flaqueza nuestra se colma el poder Salvador de Jesucristo. Sabemos que todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. No somos deudores a la carne de vivir según la carne. Si hemos recibido de Cristo el Espíritu Santo, vivamos según el Espíritu. Aquellos que son movidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza, para ayudarnos a nosotros que no sabemos orar, y ora en nosotros con palabras inefables. El Espíritu Santo es el que nos da esa conciencia de que somos hijos de Dios, y clama desde lo más profundo de nuestras conciencias, Abba, Padre. Por eso, alegraos, alegraos siempre en el Señor. Estas y tantas otras frases son para la Iglesia de todos los siglos luz, amor y gracia. Todas ellas proceden del corazón de San Pablo, por obra del Espíritu Santo. El 28 de junio, Dios mediante, celebraremos, es memoria obligatoria, la fiesta litúrgica de San Ireneo de Lyon. Este santo padre venerable vivió entre los años 140 y 202. Cuenta él en una carta cómo, siendo niño, en Esmirna escuchaba las enseñanzas de Policarpo, el obispo, el cual a su vez había sido discípulo del apóstol San Juan. Dice así en la carta: podría reproducir lo que nos contaba Policarpo de su trato con Juan y los demás que vieron al Señor, y cómo repetía sus mismas palabras. Esmirna, en la costa del Asia Menor, frente a Atenas, separada de Atenas por el mar Egeo, tenía una comunidad cristiana, que es aludida en el libro del Apocalipsis. En el año 155, cuando Ireneo tenía 15 años, se produjo una persecución en la cual fueron muertos 11 cristianos y fue quemado en la hoguera el obispo San Policarpo. Todo hace pensar que Ireneo fue testigo del martirio de su santo obispo. Tenía entonces 15 años. No tenemos datos durante 20 años de la vida de Ireneo. Parece ser que estuvo en Roma. Volvemos a encontrarle en Lyon en el año 177, con ocasión también de una persecución en la que unos 50 cristianos y su obispo San Potino fueron condenados a muerte. El Ireneo es precisamente el portador que lleva a Roma la carta en la que se narra esta crónica martirial. Al regresar de Roma, cuando tenía unos 40 años, es elegido obispo de Lyon, que entonces era la única sede episcopal de las Galias. Desde ese centro de Lyon impulsa Ireneo la evangelización de las Galias. Ireneo no solamente era un pastor bueno y fiel, era también un gran teólogo, como lo manifiesta en las obras que escribió contra la herejía del gnosticismo, concretamente la obra Adversus Hereses, contra los herejes. Frente a las especulaciones heréticas de los gnósticos, Ireneo mantiene la doctrina católica, la enseñanza de Jesús, por su adhesión incondicional a la doctrina de Roma. De la Iglesia de Roma dice: es la más grande, la más antigua, por todos conocida, fundada por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Con esta iglesia, a causa de su superior preeminencia, es preciso que concuerden todas las demás que existen en el mundo, ya que los cristianos de los diversos países han recibido de ella la tradición apostólica. A finales del siglo II, el obispo de Lyon, Ireneo, discípulo de Policarpo, a su vez discípulo del apóstol Juan, se manifiesta como un testigo extremadamente fidedigno del primado universal de la Iglesia de Roma. En esa obra y en otra, La demostración de la verdad apostólica, de intención catequética, se muestra a Ireneo como uno de los grandes teólogos primeros de la Iglesia. En el año 202, él también murió mártir, como el obispo de su niñez, San Policarpo, en Esmirna, y como el obispo San Potino, que había en Lyon cuando él era joven. El próximo 27 de junio celebraremos a San Cirilo de Alejandría. No todos lo celebrarán porque se trata de una memoria libre. San Cirilo ocupó durante 32 años la sede patriarcal de Alejandría, de los años 412 al año 444 en que muere, y él brilla entre los padres como uno de los teólogos principales, muy especialmente en todo lo referente al misterio de la Encarnación y a la maternidad divina de María. En los primeros años de su patriarcado se dedicó especialmente a la atención pastoral de su amplia diócesis. Pero en el año 428 llegaron de Constantinopla noticias alarmantes. Nestorio, patriarca de Constantinopla, había escrito y hablado públicamente contra la unidad del Verbo encarnado y contra la maternidad divina de María. Habría, según Nestorio, en el Verbo encarnado una persona humana, de la cual sería madre la Virgen María, y una persona divina preexistente. La Virgen María, por tanto, no sería madre del Verbo divino, no sería madre de Dios, sería solamente madre de Jesús, la persona humana nacida de ella. Inmediatamente Cirilo reacciona contra esta gravísima herejía y en una homilía pascual del año 429 decía: «No es un hombre corriente el engendrado por María, sino el mismo Hijo de Dios hecho carne, y por ello María es de verdad madre del Señor y madre de Dios». San Cirilo hizo todo lo posible por convencer personalmente a Nestorio, hizo cuantas gestiones estaban en su mano para conseguir guardar la unidad de la fe católica, pero todo fue imposible y formuló la verdadera doctrina sobre la encarnación y sobre la maternidad divina de María en 12 anatematismos. Enseguida, en el año 431, se reunió en Éfeso un concilio ecuménico, el tercero de la historia. En él se aceptaron los 12 anatematismos de San Cirilo, y se afirmó para siempre que Jesucristo es un solo Señor, una sola persona, y que la Virgen María es Madre de Dios. Todas las iglesias locales de la cristiandad se alegraron inmensamente a medida que les llegaba la noticia del nuevo dogma. La Virgen María era declarada por la Iglesia Santa Madre de Dios, Theotokos. San Cirilo argumentó siempre la verdad católica apoyándose en el testimonio de los padres anteriores, concretamente de un San Atanasio, pero a él le correspondió, por designio de la Providencia, ser el defensor de la maternidad divina de María. Así lo reconocemos en la oración colecta de la misa, donde decimos: «Señor, tú que hiciste de tu obispo San Cirilo de Alejandría un defensor invicto de la maternidad divina de la Virgen María, concédenos a cuantos la proclamamos verdadera Madre de Dios llegar por la encarnación de tu Hijo a la salvación eterna, por Cristo nuestro Señor. El próximo domingo, domingo 14 del tiempo ordinario, bien podríamos considerarlo como el domingo de la humildad. En la oración colecta, preciosa oración, invocamos a Dios diciendo: «Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída». Efectivamente, gracias a que Cristo no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó y tomó la forma de siervo, y en la forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, gracias a eso nosotros hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido la filiación divina. Y en el Santo Evangelio, que es de San Mateo, en el capítulo 11, Jesús, lleno de gozo, entona un himno que parece un eco del Magnificat de su Santa Madre. «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla». Hace Cristo un canto a la humildad de los pequeños y sigue diciendo en ese mismo Evangelio: «Aprended de mí, que soy humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Efectivamente, nosotros encontramos nuestro descanso en la humildad, esa virtud que siempre se ha considerado como fundamento de todas las virtudes cristianas. La humildad nos hace reconocer nuestra verdad personal ante Dios y ante los hombres, reconocerla y asimilarla. Como decía Santa Teresa, andar en humildad es andar en verdad. La humildad nos hace posible reconocer nuestra verdad ante Dios, fuente de todo bien, sin el cual no podemos hacer nada. El humilde es consciente de que solamente con la ayuda de Dios podemos hacer el bien y perseverar en él. Solamente con la ayuda de la gracia podemos librarnos del mal y del pecado. El humilde, a la luz de la fe, comprende con gozo la necesidad de la gracia, la primacía de la gracia. Se sabe continuamente conducido amorosamente por la providencia de Dios. Por eso el humilde vive en paz, abandonado gozosamente en la guía providente de Dios. Por eso su corazón está libre de preocupaciones, ansiedades e inquietudes. Sabe hacerse como niño, confiándose a la guía de Dios providente. El humilde recurre a la oración de petición. Sabe también en esto hacerse como niño. Los niños, cuando necesitan algo, lo piden. Los niños se dejan llevar de la mano por sus padres, libres de toda inquietud. Aunque no sepan a dónde van ni por dónde caminan, van tranquilos y en paz, con el corazón alegre. se fían de sus padres. Así tenemos nosotros que dejarnos conducir por la providencia de Dios. El humilde sabe preguntar, tiene humildad como para pedir consejo cuando lo necesita. El humilde sabe obedecer, sabe también recibir una corrección que muchas veces le librará de muchos males y será para él causa de muchos bienes. El soberbio, por el contrario, ni obedece, ni pregunta, ni consulta, ni se deja corregir, y tantas veces entra por caminos de perdición y por ello sigue. El humilde sabe perdonar a sus hermanos. Los defectos de ellos no le causan rabia, le dan compasión. Sabe perdonar. El humilde tiene una paciencia sin límites. No es susceptible. No anda buscando los primeros puestos. El humilde se atreve a decir la verdad, aunque a veces esto pueda traerle menosprecio o burlas. El soberbio no, tantas veces calla la verdad, cierta verdad concreta, o la deforma para mantener su prestigio entre los demás. En fin, la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Nos abre a la gracia de todas las virtudes cristianas. Es pues ella una gracia primera, de la cual nos vienen tantas gracias. Por eso pidamos siempre al Señor, danos, Señor, un corazón humilde semejante al tuyo. Digamos con nuestra madre, la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad. Hemos escuchado el himno Venite exultemus Domino, del compositor alemán hacia 1600, Michael Praetorius. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.